Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 775, grabado el lunes 29 de junio del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de ese de medio solo a mí, pero en su casa tenemos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, pues. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y yo, como les dije, soy Omar Man, grabando en el estudio A.2 de ese de medios. Señoras y señores, la masita de Behavior este día ha venido solo pintada de azul. Me tocó pintarla con un pincelito de esos de acuarelas de los niños. Pasé bastante tiempo ahí pintando. Yeah. Le dijeron que era puta fina, pero sí, no entendió mal y dijo, estoy pitufina. Pitufina. Mira, pero vea que te quedaba mal la pintura. ¿Cómo? Tenías que borrarle. Sí, quedaba mal la pintura y tenías que borrarle. Ya ocupaba aquella vieja técnica de que le sacabas punta al lápiz azul y después con el dedo le hacías así. Ajá. Para que fuera agarrando ahí el colorcito. Aquí le ha quedado una mancha, mamuerte. ¡Quita! Aquí por el... ¿Qué? ¿Mujer? ¿Con salivita? Galán con salivita, porque podría. Partes húmedas. Ay, no. Ya lo va a regañar bien. El sensei. Sí, sí. Shuko no va a decir. ¿No hay sensei hoy? No se ha conectado, mira. Ya mandé la invitación ahí, así que no. No, sí, ese show de figuritas ya la otra semana. Sí, sí. Pues, es más. ¿Sí? Así es. Sí, ya perdió la pena. Habla y nos vamos a cenar. Y no para de hablar acerca de cómo. No, mira, sin paja. Lo dejamos hablando a él y cualquier cosa que pregunte solo le contestamos, Robin. Ya va a estar acostumbrado a eso él. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio dándole gracias ahí a ese fulano que está conectado en el YouTube y a Life Animevo. Les recordamos a ustedes que nos están viendo, porfa, ahí abajo de Tico Man está el botoncito de suscribirse y el botoncito de hay una campanita también. Ahí cabal, justo donde acaba de ver Tico. Ahí... Tóquele la campanita a Tico Man. La campanita que tiene abajo Tico Man. pero jale con la soga esa que tiene ahí, las campanas. Suerte que está abajo. Son dos cascabeles así, solo jalas la soga. Y suena. Entonces, con eso... Hay que ver un doctor por eso, que suenan, está jodido. Sí, sí. Va a tener con tal una... que no suene como cowbell, no hay problema. Sí. Una notificación ahí cada vez que grabemos el episodio y usted va a poder vernos ahí. Le recordamos también que puede visitar comicgeekos.com y ser parte del grupo selecto de productores ejecutivos que nos mantienen todas las semanas al aire. Ese grupo esta semana están compuestos por Iván de Dios Pérez, el compadre Geeko, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao y Simón Rodríguez Pérez. Y... si usted se suscribe, hay una opción ahí para suscribirse de tal forma que nos da $5 cada mes. Así nunca deja de ser productor ejecutivo de los Comiquicos. Siempre sale su nombre ahí en los credits del show. Y si nos da $50, grabamos un cassette con un episodio de los Comiquicos. Usted nos dice cuál es el tema que quiere. Y por $49.99 le hacemos el tema de Spider-Man. Y el cassette, obviamente, se lo mandamos a dejar a su casa. Así es. Así que, perfecto. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que han estado esperando toda la semana, si es que hay o no hay box office. La oficina de la caja. A ver, Tico Man, hubo box office. ¿Sí? Sí, hubo, pero no hubo varió tanto de la calidad. La semana pasada, la calidad de las películas. Sí, hombre, siguen atrasando las películas chivas para dejarle espacio para que estas se así que surjan como musgo estas películas más pequeñas. La número 5 es El viaje a Grecia del director. Así se llama, El viaje a Grecia. Ese hizo $1,044 el fin de semana pasado. No ha pagado el pasaje. Todavía no. No, ya, porque el total que lleva en sus 6 semanas es de $7,708. Con sí. Eso ya le sale. Entonces, ya viene. Viaje a Orlando. Viaje a... Ya por el crucero, o sea, ya hizo la vuelta, sí. Sí. De ahí, número 4, Stardog y Turbocat. Son la película de animada, obviamente, de un chucho estelar y un turbogato. El número 3, The Wretched, Los Desgraciados, que esa no la baja nadie. Esa hizo $39,000 el fin de semana pasado, lleva $1,600,000. Mira. Campeona en recaudación de todo el box office. Mira, esta foto, esta, perdón, Stardog y Turbocat, ¿no se ve mal a vos? O sea, estoy viendo aquí el póster. Se ve horrible. Luke Evans, Nick Frost, Bill Nye, son... son actores conocidos. Actores conocidos. Y estoy viendo los dibujos y no se ven tan... ¿Cherial? Se ven como que fueran Dog de Up. Como que agarraron modelos que ya estaban hechos para otras cosas y dijeron, ocupemos este. La conejita de Zootopia. De Playboy. Sí, era nueva la de Playboy. Okay. Yep. Bueno, déjame ver el número 3, la Becky. Se hizo $72,000. ¿Becky Hepburn? Sí, increíble. Lleva un total de recaudación de $800,000. Y la número 1, Followed, en su segunda semana, que esta es creo que una película de terror de una gente que la van siguiendo. Se hizo $77,000. Ya lleva $327,000 en promedio. En total. En promedio es $1,800 por cine. Wow. Que no es mucho. Así que ahí está el box office. Mira, pero hablando de box office, que no sé cuándo voy a volver aquí, pero ya por lo menos una cadena de cines que no nos patrocina, pero podría, pero es la que más nos gusta a nosotros. Ya por lo menos, ya a través de las plataformas esas de venta de comida en línea, ya te pueden mandar palomitas de maíz dulces. O sea, ya hay esperanzas. Y pelotas de fútbol. No me preguntes de dónde. Sí, ¿por qué puta pelota? Bueno, hay que haber tenido de alguna. Puedes jugar adentro del cine hoy. Fíjate. No se les quedaron varadas de alguna promoción que tenían planeada. Pero ¿qué película de fútbol venía en estas épocas? Fíjate que no sé. Mira, yo ya vi una foto y no son pelotas estándar, sino que tiene la marca de una bebida de sodas muy conocida mundialmente. Roja con blanco. No. Pero igual las están vendiendo. Bueno, señoras y señores, entonces continuamos este fabuloso episodio con... Adelante, Don Julius, con las noticias geekas de esta semana. Don Ticomán ya lo dijo, la apertura de los cines se sigue retrasando. La cadena AMC en Estados Unidos la acaba de retrasar 2 semanas porque el señor virus aún está insistente de contagiar a más gente. Y la gente no es cualquier virus, este es el señor. Señor virus. Sí. Le da la bienvenida con brazos abiertos a la gente en el norte. Así que hoy están hablando de 450 de los 600 que tienen, abrirlos hasta el 30 de julio. De todos modos, se les quitó la prisa que tenían porque las películas, las nuevas que vienen interesantes, Mulan y Tenet, también han sido retrasadas. Lo único... Tenet hasta agosto, septiembre. ¿Y agosto. Por ahí también la Viuda Negra, ¿verdad? No, o la Viuda Negra ya la empujaron para octubre, noviembre. Esa es para el otro año, ¿no? Chistas. No. Todavía sí, bueno. Creo que aún está para este año. Sí, es que esa la movieron a noviembre y ya no dijeron nada, por eso. Uh-huh. Pero en Estados Unidos, las otras dos cadenas grandes, Cinemark y ¿Cuál era la otra? La de Mr. T. AMC. No, la Regal. Y ellos no han cambiado fecha. Entonces, Cinemark va a 19 de junio. O sea, en algunos lugares ya abrió. Ya fue. Y Regal va a comenzar el 10 de julio. Se van a perder el fin de semana de la independencia ya. Pero de todos modos, como no hay nada que exhibir, creo que no se preocupen. Como no hay independencia. Ahí los de San Diego Comic Con, donde usualmente toma lugar la premiación de los Eisner, pasaron una noticia porque se había abierto la votación para los Eisner, pero detectaron un anomalía. Bien malía el ano. Se tiraba silencioso. Sí, dijeron, uy, hijo de puta. No, es que Malía era de los que tiran así sin hacer bulla. Solo sí, cabrón. Y le echa la culpa a alguien más. Ajá. Como de spleen. Bueno, pero si andas con mascarilla, hoy te puede valer, ya no vas a hacer. Pero si tu mascarilla es menos carilla. Esas no filtran olores. Olores. No filtra metano. Y vos vas de botarla porque sentía lo que. Y yo, vaya. Yo ya no me aguanto, me los aguantaba feliz, por todos lados. Bien feliz, nadie lo va a sentir. Como el chiste de la abuelita que yo, ¿no? ¿Te acuerdas? Omar se lo puede. Bueno, pues sí, la onda es que lo que estamos hablando, sí, los Eisner, mucha gente de los que ya tienen como su usuario ahí para el sitio de votación, ya tienen su perfil registrado, entraron y cuando vieron su perfil, veían información de alguien más. De otra persona, a ver quién era. Entonces está la sospecha de que tal vez alguien pudo entrar y hackearon el sitio y empezaron a meter información falsa de alguna forma. Entonces, por todo eso dijeron: no, miren, votemos esta plataforma. O sea, volvieron a hacer el sitio básicamente en otro con otro servidor, otro lado. Y dijeron, bueno, Mara, si ya votaron, pues voten otra vez porque todos esos votos anteriores quedan eliminados. Así que ahí está. La fecha límite para votar, si es que ustedes son votantes, es mañana. 30 de junio. Se jodieron, ya no voto entonces. No me avisaron a tiempo. ¿Votas tu voto? Es que yo no me acuerdo en cuál de todas mis cuentas voté. También hace poco salió un poco de video sobre este juego de Square Enix, que se llama Marvel's Avengers, que es un RPG donde salen versiones de los Avengers que parecen... parecen como que los dobles de acción de los Avengers dijeron, vaya, vamos a filmar una película y eso es lo que han grabado. O sea, los modelos de personajes, a ver, ¿por qué onda? ¿Cómo se llama? Marvel's Avengers. Marvel's Avengers. O sea, me imagino que ellos tienen los derechos para poder ponerle la cara de Chris Evans a Capitán América, ¿vea? Mira, yo lo que está, no sé. Bueno, que sí, pero lo que estaba pensando era que... Le van a cobrar más, ¿para qué le hubieran puesto? ¿Para qué? ¿Por qué no hacía una versión más fiel al cómic? Tal vez, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, la cosa es que salió un tráiler, bueno, como preview, mejor dicho, y sale Kamala Khan, por cierto, un papel medio protagónico, y el malo que sale tratando de hacerla que se una a su equipo es MODOK. Va a ser el villano principal. Entonces sale MODOK pre-convertirse en el cabeza gigante con las patillas y bracitos chiquititos voladores, sino que sale como humano que ya se está empezando como a mutar, ¿verdad? Entonces todo deforme. Así que está interesante, sí lo pueden ver, pero sí, esos modelos de personajes están Sí, a mí no me gustan. Sí, que los tenían que haber hecho, o sea, bien distintos quizás a los de la película, quizás, ¿verdad? Para que no te diera o más parecido. Es que yo creo que si son parecidos, fíjate que yo creo que podés ocupar el personaje, pero no podés ocupar a Chris Evans, porque tendrías que pagarle a Chris Evans. Sí, pero ponerle... Es que yo siento que el personaje es una cosa, pero es que ni siquiera los trajes son... Y yo quiero, o sea, quiero jugar un juego de eso, quiero el traje que vi en la película. Eso sí puedes ocuparlo, ¿verdad? Eso sí deberías de poder ocuparlo. No sé si le vas a pagar extra para... Mira, mira, este Chris Evans se ve como el tío bolo de Chris Evans. No, y la Scarlett Johansson se ve como que es hombre. Con peluca, cabrón. De acuerdo. Diversidad. Como que le han pegado unos platos aquí. Y el Tony Stark, que es un... No sé, cualquiera. Un barbudo cualquiera. Jato. Bien peludo. Está de Bruce Banner. Genéricos los diseños. Ah, o sea, no y para empezar, ¿para qué quitarles la máscara? Bueno, los que no tienen máscara, está bueno, pues. No, y el, con y, máscara. Y hasta el Capitán América, como que usara el modelo del cuerpo del que dibujó Rob Liefeld, así, con el gran pechote. Y encima al sol le pusieron la armadura. Y tiene papá de tiene mentón. Tiene pelo de papá o de profesor de sociales, ¿no? Cabal, sí, está raro, no sé. All right. Bueno. ¿Vieron la noticia de las ventas que logró The Last of Us parte 2? No. Ah, ya está la venta. Ya está. Rompió récord. Tres días, 4 millones de unidades, superando los de Spider-Man y de God of War. Una noticia es que ese a las 2 horas de haber salido a la venta, ya habían decenas de miles de reseñas malas. Ah. Porque hay mucha gente que estaba haciendo el review bombing, ¿verdad? Que es cuando, no me gusta este juego, vale, vale, pa, y le va a poner una mala reseña y no la has comprado, no sabes, no has jugado nada. Solo para que la Mara vea tu video, porque está de solo moda. Solo para bajarle el rating al juego, ¿verdad? Para que no venda, supuestamente. Pero como vemos, bien efectivo. Ahora, fíjate que mi sobrino, que lo compró y ya lo está jugando. ¿Puso la mala reseña? No le gustó. Como 3,000 likes. No le gustó y es no por cuestiones técnicas del juego. El juego se ve bien y se juega muy bien, pero no le gustó por cómo se movió la historia. Y no me voy a meter spoilers, pero del primero, personajes que eran muy queridos y que te habías encariñado con ellos, de repente... ¡Se muere! ¡Parangán! Y de repente un nuevo personaje que supuestamente le caía mal a toda la mara, es al único que puedes controlar durante una buena parte del juego. Entonces, unas decisiones de historia algo conflictivas. Entonces, dicen que los críticos les haya gustado mucho el juego, pero como vos decís, el promedio de reviews así del público es bien negativo. Fíjate que esa onda no sé cómo es. A mí, en este Grand Theft Auto 5, son 3 personajes en el modo historia. Entre esos 3, hay uno que es un loco psicópata, killer, horrible, que de veras que la primera vez que te toca manejar ese personaje, vos estás como que, puta, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, entras como en medio crisis moral de que, puta, yo no me llega a este personaje. Al final, cuando terminas el juego, te das cuenta, pues las misiones más chivas se las dan a él, porque él es el único que vuela avioneta, que anda vuela helicóptero, o sea, a él le dan todas las misiones más cachimbonas. Es el Merizú, el que puede hacer de todo. Pues ayúcame. Pero imagino que algo así ha de ser este, tal vez vos. Fíjate que me tengo que ir porque me están avisando que ya es hora de lo Kiko. Fíjate que algo que estaba viendo era de que en algunas partes donde controlas un personaje que es enemigo de la Ellie se llama la ¿sí? protagonista. Creo que a mí no me gustó el primero, por eso no. Entonces hay unas partes donde, por ejemplo, viene la Ellie en su misión. Y llega y puta y mata algo o alguien, así. Después mata algo, ok. Un perro, por ejemplo. Puede ser un zombie. Qué mala. O un gato. Entonces, está bueno. Entonces viene y después volvés a hacer la misma. Los mismos 3 días que pasó la bicha en su área, pero desde la perspectiva de la mala. Y descubrís que la persona esta que mató era una amiga que tenía sus sueños e ilusiones. O el perro, era el perro mascota que con quien jugaban todos los días. Entonces, el que llevaba al cieguito. Entonces hay como que manipulación un poco emocional también, así como un elemento de goma moral que le meten a al juego, pues que en algunos casos la crítica dice, pucha, mira, este juego es un roller coaster emocional. Y muchos jugadores dicen, puye, pero, o sea, ¿qué emoción va a haber de que tuve que matar a este si el juego me obliga a que lo mate? Pues, o sea, no puedo avanzar el juego si no paso esta cosa. Entonces, esto es pura manipulación. Entonces, hay diferentes perspectivas. Mira, Tico. Pero no lo hemos jugado, así que valga ahí la aclaración. Sí. Podemos estar hablando. Lo que sí ya salió en HBO Max son los videos adicionales de Adventure Time. Tierras Distantes, Distant Lands, BMO. Son cortos. Post. Serie. Fuera de la historia, pero que basados en personajes que habían presentado, los BMO. Por lo que vi en una gráfica, es como un Game Boy vivo. Un Game Boy andan en una aventura fuera de la Tierra. Mm. Están desde junio 25, la semana pasada. Dicen que se fueron a una misión de hacer un terraform de Marte. Ah, nice. Terraformar. ¿De Marte aquí? También otra que ya salió los primeros episodios en HBO Max y en DC Universe es la nueva temporada de Doom Patrol. Sí, cierto. De acuerdo con el Sensei, dicen que ya hay 3 episodios. Pero salieron 3 de un solo, sí. De un solo. Entonces, estos están desde el jueves pasado. Ya vayan a buscarlo en el app. Marvel acaba de publicar la lista de cómics que van a ser parte del evento que se les retrasó debido a la pandemia, el de Empire, que es la lucha de los héroes contra... ¿Otros héroes? Contra los... No, este invasión es extraterrestre. Pero ahorita es un imperio Skrull Kree unido, algo así, ¿verdad? Sí, contra la Tierra. Y guiado por un héroe que es Hulkling. Bueno, un ex-héroe. Pues, desde que aceptó es que no guiar villanos, al imperio. No hay villanos, solo hay héroes. Las ex-héroes. Se hizo villano automáticamente. Pero lo interesante de la noticia es que Marvel anunció que ha reducido el número de cómics que iban a ser asociados o miniseries, series limitadas, del original de 52 a solo 31. Le dieron en la nuca 21 cómics, lo cual me parece magnífico. Creo que no van a hacer falta, no lo iban a hacer desde el principio, solo para que se den cuenta qué tan ampliados artificialmente hacen estas historias. Me imagino que no estaban esperando que iban a lograr vender todo por la situación complicada que aún hay en Estados Unidos. No todas las tiendas están abiertas, la gente no tiene toda la cantidad de efectivo disponible para gastar en cómics. Así que estoy seguro que las menos interesantes fueron las que sacaron ya de sus planes. Por cierto que el número 0 lo acaban de publicar, creo que la semana pasada. Vamos a ver si lo comentamos la próxima semana. Y la última noticia que traigo es que, ¿se acuerdan de Dilbert? La caricatura de que aún sigue publicando. Scott Adams. Scott Adams, el creador, y la sigue publicando. Y en algún momento tuvo una serie animada en UPN, una de las cadenas de Estados Unidos. Pues este baboso ha venido a hacer declaraciones en esta semana diciendo que el show en UPN fue cancelado debido a racismo inverso, que UPN decidió en aquel entonces que se iba a enfocar en una audiencia más afroamericana, y la verdad que todo el cast de esta tira cómica, todos son blancos. A lo mucho creo que hay un indio, alguien de ascendencia india, creo que era lo más diverso que tenían, y una o dos mujeres. El interno. Ahsoka, ese. Entonces, claro, después de esa declaración que acaba de hacer el Scott, le ha caído heavy en Twitter. Ese es como que una más, porque el tipo como que se había virado ya en terreno así bien, bien conservador, bien Fox News, bien... que mucha gente había dicho, sí, me caía bien antes, pero puta, ya se está pelando. Pues no, nada más. Sí, yo solo eso. All right, señoras y señores, entonces vamos a avanzar en este fabuloso episodio con un cómics leído esta semana, Don Julius. Vamos a ver si logro... Leído. Déjame ver cómo se compartían aquí cosas. Donde dice chair screen. Chair. Pero no como la chair de la cantante. No, yo estaba buscando. Va a apretar el botón y va a decir, do you believe? Una silla. In life after love. Ya me di cuenta que. No quiere hacer chair. Espérame. Es que la share después. Ahí está. Los apps. Ah, there you go. Vamos a ver. Finalmente, el DC comenzó su evento de verano. Las noches oscuras de metal mortal. Y por cierto, no será hace más de dos o tres semanas que hablé mal del concepto porque no me gustó mucho el anterior. Y hoy es lo mejor del mundo. ¡Uy, qué bueno está! Y lo estoy súper... No, hablando en serio, fíjate que está bueno. el arte de Capullo, no me puedo quejar, pero lo que me gustó es la historia. Tiene unos giros y unas sorpresas y, como diría el sensei, chivatadas. Cosas que hacen los héroes inesperadas y muy inteligentes, que demuestran su intelecto superior y su valor. Ese es un bat tiranosaurio. Ah, bueno, y esto es, por cierto, esta historia de este Batman tiranosaurio, uh-huh. Nos lo vamos a perder porque fue la... Warren Ellis era el encargado de contar de dónde había surgido este personaje. Y fue al que lo quitaron del listado por los problemas que ha tenido recientemente de acusaciones. Lo que sé yo que este es un tiranosaurio mecánico y dentro de él está un Bruce Wayne de otra realidad alterna. Wow. Entonces, es más, el recuadro del fondo, la Mujer Maravilla le está reclamando de que él no es un Batman real, porque ni siquiera puede tirar batarangs con esos bracitos. pero bueno, no, la cuestión... No, a los tiranosaurios. Sí, nunca se sabe si van a regresar. La cuestión que tienen aquí a la Mujer Maravilla... En este... La historia comienza con que la Tierra ya fue dominada por los villanos. Uh-huh. Y aquí a la Mujer Maravilla la tienen como carcelera. Esclava sexual. No, carcelera, lo siento. Y le están llevando a un prisionero que ya es el último que está ahí y no le quieren decir quién es. Y no vamos a dar muchos spoilers. Por cierto, todos los que desaparecieron allá en el anterior, esos Batman malos son lugartenientes del Batman que ríe, que es el que estamos mostrando aquí. Es de los sobrevivientes de la anterior, del anterior evento. Pero la Mujer Maravilla hace algo bien interesante con él. Y por ahí alcanzan a ver a alguien en el segundo panel, alguien de máscara azul con un circulito blanco y un puntito al centro, los que estarán más atentos de los vaivenes en DC, sabrán quién es. Es Atom. O Doctor Manhattan. Es algo relacionado al Doctor Manhattan. Uh-huh. El hijo. Bueno, pero bueno, sorpresivamente está súper entretenida. Recomendada por esa, es como una película tipo para comer popcorn. Y la otra que le salió esta semana. Ay, lo puedes mandar a pedir. Ah, lo puedes mandar a pedir junto a una pelota de fútbol. Sí. Rojo y azul. No, rojo y blanca. No, no doy más pistas de la soda. Y el otro que salió publicado fueron los 100 años de Linterna Verde. No, 80 años de Linterna Verde. Wow. Son 100 páginas. Trae 9 historias, historias cortas, enfocándose en los diferentes Linterna Verde que ha habido, desde Alan Scott, pasando por Hal Jordan, Jon Stewart. Entre las cosas, las piezas más interesantes, la última historia que escribió Denny O'Neill antes de fallecer, recordando la época cuando la dibujaba Neil Adams. Neil Adams, gracias. Porque sale junto a Linterna Verde, y aquí en este caso es el Clockman, el que está, el malo. Con flecha con flecha verde. Uh-huh. Una de las mini historias que me llamó más la atención es la de Kyle Rayner, porque para muchos de la siguiente generación a la nuestra, consideran que este es su Linterna Verde. El mío, porque fue el primero que leí, el que leí más fue Hal Jordan, pero justo cuando yo retornaba... Vos sos de la época de Alan Scott, ¿no? No, Hal Jordan. El sensei es Alan Scott, pero sí, por otros motivos, no por edad. Pero fíjate que este es el que ellos reconocen como el verdadero, el que debería al que le deberían de dar más espacio en las historias, pero ahorita, gracias al amigo de Tico Man, Hal Jordan es el que está de regreso en primera fila. Pero este fue el que durante casi 10 años fue el único que publicaron antes que revivieron a Hal Jordan. ¿Y que este lo hicieron malo o no? A Hal Jordan lo hicieron malo. Y este fue el que lo sustituyó. Por eso es que yo tuve problemas con el concepto de Kyle Rayner. Yeah. Porque vino a sustituir al que a mí me caía bien. Y este Jessica Cruz, una latina, que es una de las versiones Linterna Verde más recientes, y que es parte del grupo como de 5 Linterna Verdes que están en la solo de la Tierra, cuando debería haber uno por sector, y aquí tenemos 5 en el mismo planeta. Es que aquí hay 5 sectores, men. Sí, son sectorcitos bien chiquititos. Ahora, lastimosamente no puedo decir que es una súper recomendación este especial. Hay un poquito páginas para todos, pero la mayor parte de la historia son... entretenidas, pero no te emocionan realmente. All right. Ok, stop sharing. Ahí estamos. Chivísimo. Y nosotros vamos a continuar, señoras y señores, con un 10 en 10. All right, Ticomán, ¿cuál es el 10 en 10 today? Yo tengo un 10 en 10 que creo que ya lo hemos hecho antes. Uh-huh. 10 en 10 Shapeshifters. Ah, hey. Me suena que sí. Basado en el tema del episodio. Vos dale. Es que le vamos a dar aquí. Número 1, el detective marciano, el Martian Manhunter, que es un marciano. Que todos pueden cambiar de forma, y el detective marciano, el John Jones, cuando vino a la Tierra, pues se estableció como un detective aquí en Ciudad Gótica, por cierto. No sé, Julio. Le dio mute. Estaba en mute, sí. Si yo pudiera cambiar de forma, lo primero que haría sería darme pelo. No sé por qué. Y fíjate que esta es su forma marciana, pero forma marciana falsa, porque su forma marciana real es así más distinta, es más, o sea, cabeza picuda y todo. ¿Sí? Pero mira, eso fue retcon, ¿verdad? Sí, creo que esa la pusieron después. O sea, según él ahí, gran modelo. Actor de Hollywood. Mega. Sexy appeal. Es que era panzón. En Marte. Uy, en la película Liga de la Justicia, que ha hecho Levita de televisión, el actor que lo hacía, la gran panza que tenía. Bueno, tiempo. Uy, bueno. Número dos, los Skrulls, que está en su, en su primera aparición, dibujada por Jack Kirby. Y que contamos que los hipnotizaron para ser los vacas. Eran feillos. Y después los hicieron hamburguesas. Parecían ranas animadas. No, vos orejas. Te acordás que en estos mismos paquines al final te vendían los Sea Monkeys. Ah, de veras. Que vos los podías. Los Seamen. Ahí se inspiró el Jack Kirby en los Seamen. Pero sí, toda la raza puede cambiar de forma. Hay algunos como el Super Scroll. Que por darle poderes así de para imitar los cuatro fantásticos, él ya no puede transformarse en otras cosas. En la invasión secreta eran Skrulls que le habían dado poderes específicos de varios héroes para que se transformaran en ese héroe específico. Ah, no podía imitar otros poderes. Creo que no. Pero la imitación era tan perfecta que no había forma de... Tiempo. Ahí está. Número 3. Puar y Oolong. Ah, los dos podían, ¿cierto? Dragon Ball, los dos podían transformar. Y habían ido a la misma academia. Fueron a la misma academia de transformación, pero solo Puar podía transformarse sin restricción, porque él sí estudiaba. Oolong, como pasaba persiguiendo chicas, se puede transformar, pero por poquito tiempo. No. ¿Y eso es de cuándo ha sido impedimento para estudiar? son caricaturas. Ah, pues sí. Sí. De ahí esto, ya después ya la habilidad de transformarse como que se les olvidó. Sí, no, y los personajes se olvidaron también. Sí, pero incluso, o sea, ya para final de Dragon Ball, a mediados de Dragon Ball, ya nunca se usó la habilidad de tumbados. Creo que son las primeras historias que se usó. Sí, el tiempo. Reloj intermitente. ¿Sí? Y tiempo. Número 4, Odo de Star Trek. ¿Sí? Deep Space Nine. Ah, es cierto. ¿Cómo se llama la raza? No me acuerdo. La cosa es que su raza y su apariencia real era como líquido, era un fluido. O sea, esa ya era una figura que la había elegido. Ah, este ya era el shape-shifted para poder interactuar con el resto de la tripulación. Ah, changelings. Sí, se llaman changelings. Oh, okay. Tenía los mismos gustos que el detective marciano. Sí. Supuestamente este era como el negado así de su raza, porque no era muy bueno imitando caras. Por eso que se le ve la cara toda como derretida. Yo creo que esa era la excusa para decir tenemos malos efectos especiales o poco presupuesto. No, que mire, tipo puta, que el único que le podemos pagar es feo. y es que después salieron otros de la raza de él y ellos sí podían imitar perfectamente así a otra mara. Tiempo. Todos se burlaban de él. El número 5. Decían bullying. El chico camaleón, ahí está el chico camaleón. Que este es de la raza Durlan, siempre el universo DC. Que al igual que los marcianos de la DC, pueden cambiar de forma. ¿Y esto es que Legión? Este es de la Legión de Superhéroes, correcto. Por cierto. Bueno. Sí, bueno, este es. Es uno de los miembros que siempre está en todas las encarnaciones de la Legión, así es siempre lo meten ahí. Es hijo del empresario R.J. Brand, que es el que financiaba la Legión en sus primeras apariciones. Así, ya después se reveló que él también era un Durlan, que había pasado disfrazado toda su vida. Parece que en este futuro todavía existe el racismo o los prejuicios, pero contra las razas que cambian forma, los shapeshifters. Porque no los quiere la mar. Ajá, los ven así como que estos son, algo están tramando, están engañando. Tiempo. Hicieron. Número 6. Este es Morph o Changeling de los X-Men. Este tiene una historia bien interesante, fíjate, porque su primera aparición era como villano de los X-Men. en los cómics, que ajá, tenía este uniforme azul con morado, así con este casco tan chivatado, que, o sea, no sé, los diseños de la época. Mira, de plata. Sí, como que ese el casco era como un Lego. Tiene la plantilla para unirse a otro fulano. Ahora, unirse trabado, sí, por la cabeza. Se había trabado un Lego en la cabeza. La cosa es que después resulta que hubo una historia en donde se muere supuestamente el profesor X. Y ya después revelan de que el que se murió era Changeling, que el profesor X lo había convencido de que lo ayudara, que trabajara con él y que tomara su forma mientras él se preparaba contra una invasión alienígena. Así, haciendo otra onda. Según yo, lo había convencido que se muriera. Híjole, dije yo, es poder de persuasión que tiene el pelón. Después, él lo retomaron en la era Apocalipsis, donde sale que él era parte del equipo de X-Men, de Magneto, que en esta continuidad no se había muerto. Tiempo. Y en la serie animada también, él se muere. Pero en la serie se muere en el primero. Sí, en los primeros episodios. No sé si en el primero, pero... En el primero se muere. Que después sale Wolverine así asomando la foto, acostada en su cama. Él es de la foto del meme. Número 7, Clayface, que está... Fíjate que Clayface, aquí en esta imagen que les he puesto, hay tres de las encarnaciones más famosas de Clayface. Pero realmente este tuvo o ha tenido 8 versiones. Hay 8 personajes que se han llamado Clayface. Tal vez el que pasó más tiempo, el más conocido, es Matt Hagen, que es el que se hacía como la forma de lodo, el primero que se hizo así la forma como de lodo, que podía cambiar su apariencia, etc. Solo que este tenía el limitante que para poder, no era transformación permanente, sino que él tenía que ir a una cueva donde había un lodo así como que emitía su energía, su radiación, que eso lo transformaba él. Pero el efecto era temporal, tenía que estar ahí regresando. El primer Clayface era simplemente un actor que se ponía una máscara de un personaje de terror, así de un tipo Mr. Hyde o algo así, pero el personaje en sí se llamaba Clayface, por eso adoptó su identidad. Y después hubo otro donde no solo su piel era así como arcilla, sino que si tocaba a alguien más lo podía disolver. Bueno, tiempo. Y por ahí salió uno que se llama Cassius. Que da poder Cassius Clay. Sí, exactamente. No. cómics. Bueno. Número 8. Envy de Full Metal Alchemist. Este era uno de los homúnculos. De sexo indeterminado. Era un personaje andrógino. Tenía facciones femeninas y masculinas, pero esta no era su forma real, sino que eventualmente se enfrenta a Alan Walker. ¿Alan Walker? No me acuerdo. Elric, perdón. Edward Elric. Puta, ¿dónde saqué ese nombre? No sé. Y se transforma, según él, su forma real, que era un monstruo así enorme, como lagartija, donde se veían las caras de otros, de las personas que habían usado las almas para hacer su piedra filosofal. Pero eventualmente lo empiezan a atacar y así, hasta que lo reducen hasta una como lagartijita así de este tamaño, que lo tienen en un frasco. Bueno, este era de los homúnculos más despiadados, realmente, de los más crueles. Tiempo. Que de repente salieron para ahí que como que se reformaron. Número 9. ¿Ya estuvo? Ya. Yeah. Número 9, Himiko Toga, de My Hero Academia. Uh-huh. Es una chica que es una... ya vi esto, finalmente. Esto es una yandere, le dicen en Japón a las chicas de que son como stalkers obsesivas, de que, sí te quiero, pero te quiero matar, así, o esta tipa está obsesionada con el Deku, uh-huh, el protagonista, porque quiere verlo sufrir, quiere verlo sangrar, más y más. Esta es la que le saca la sangre, ¿no? Ajá, ella puede cambiar su apariencia para imitar a otra gente, pero necesita consumir la sangre de esa persona. Entonces, en su forma normal, tiene un cuchito con un subsistema ahí que le chupa la sangre a los que corta, y es muy muy ágil, muy buena para pelear. Entonces, corta, bueno, para chupar, alguien, ella le chupa la buena sangre para chupar. Uh-huh. y después tiene los frasquitos de sangre ahí para transformarse. Ay. Después le hace un upgrade. No quiero dar mucho spoiler ahí, pero Julio sé que lo va a ver. Tiempo. Mira, Chovengo en el chat está diciendo que si hubo un personaje que se llamó Victo Van Damme, te creo que hubo uno que se llamó Cassius Clay. Y ahí el número 10, el T-1000. Ahí está el T-1000. T-1000. O sea, fue el primero. Bueno, y todos los test que vinieron después. Sí. Este fue el primer efecto ese de metal líquido llevado así a la pantalla grande, que era creíble. ¿O? Más o menos. Metal sí, pero líquido. Bueno, pues. Fue el de Atlas. No, sí, el primero que sorprendió. Pero este sorprendió verlo ahí caminando y que se le deformaba la cara y se le volvía a armar. Sí, la escena del piso. Sí, una gran pelazón. Porque la mano se le hacía una gran espada. Y aún así, fíjate que muchos efectos prácticos, ¿verdad? Porque él, por ejemplo, cuando imita al policía ese que mata, son gemelos. Ah, sí. Y cuando imita a Linda Hamilton tiene una hermana gemela. Yeah. Entonces ella la llamaron para hacer ahí el papel. No, ¿te acordás que hay una parte que salta el helicóptero y sobre la cara cuando se está formando se ve el reflejo del piloto, de la cara del piloto? Yeah. Ese tipo de detalles. Bien hecho. Tiempo. Ya. Ay, buenísimo. Vale, así que si ya lo hicimos antes, este 10 en 10, pues. Bueno, pero mira, por lo menos creo que el 80% fueron nuevos. Nuevos, excepto por el detective marciano. Yes. All right. Y nosotros, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí, es el momento de. Ahí está la carnita. Así que vamos a conocer a Mystic. La nana de... A Mística, como le dicen en España. Sí. Oye. Esa era la nana de Rogue, era, ¿verdad? La mamá. De Tarzán. La mamá de Tarzán. Sí, la madre adoptiva de Rogue. Ah, la mamá adoptiva de Rogue. Sí. Esta Mystic le han hecho un poquito de retrocontinuidad. Porque... Este es un personaje de una villana. Empezó como villana de los X-Men. Era una shapeshifter, pero su debut no fue en los X-Men, sino que fue en la serie de Miss Marvel, que también era escrita por Chris Claremont. Entonces, el personaje en sí fue diseñada por Dave Cockrum, que fue el que hizo los diseños de personajes de los nuevos X-Men, así de Storm, Colossus, Nightcrawler y todo eso. Entonces, ¿no lo ocupó Jim Lee? ¿Perdón? ¿No lo que ocupó Jim Lee? No. Bueno, Jim Lee después cuando hizo, en los 90 volvió a varios personajes a esos diseños de uniforme. El único que él no había diseñado era Wolverine, que ya existía de antes. Solo entiendo que le arregló la máscara, porque la primera máscara era con bigotillos, así, las orejitas bien chiquitillas. Es un poco más ridícula. Pero bueno, la onda es que está en sus primeras apariciones. Ella estaba infiltrada en una base de gobierno, que era, creo que era DARPA. Sí, DARPA. ¿Sí? Con el nombre de Raven Darkholm. Entonces, tenía un plan ahí de algo que iba a infiltrar ahí para como espionaje, sacar recursos, robar secretos científicos y cosas así. Y como Carol Danvers, en su fachada de Miss Marvel, solo era militar y solo pasaba por ahí volando, la veía como una amenaza posible a sus planes, ¿verdad? Aparte de eso, ella desde años y años tenía una relación con Irene Adler, que es Destiny, que es una mutante que puede ver el futuro. Entonces ella como que le había dicho, mira, a este tipo, tenle cuidado porque va a ser un problema. Entonces, ¿tenía la relación Miss Marvel o la Mystique? La Mystique tenía relación con Irene Adler. Ajá. Entonces, era su colega, sí, en sus crímenes. Entonces le dijo, mira, esta tipa puede ser un problema. Entonces ella, como que ya la tenía en la mira. Pero pasó por un montón de tiempo que Mystique manipulaba las cosas para atacar a Miss Marvel. Le mandaba henchmen, le mandaba Mara que la atacara. Pero no supo que el Miss Marvel que esa era su enemiga hasta que ya le habían cancelado de la serie, básicamente, pues. Entonces su primera aparición fue esta, que está la Raven Darkholm viéndola por binoculares. Oh. Ya su apariencia oficial, digamos. Todavía no era azul, o sí era azul ya, y shapeshifter y toda la onda. Que era shapeshifter, cabrón. Entonces su primera aparición ya como ella fue un par de números después en, a ver, Miss Marvel número 18. Ah, pero siempre Miss Marvel. Siempre Miss Marvel, cabal. Si es que Miss Marvel como serie duró poco, fíjate, duró como 23 números. Y la mayoría de sus enemigos eran villanos reciclados de otra serie, ¿verdad? Porque aquí sale dándose duro contra el Hellfire Club, contra esta Mystique, ¿verdad? Que era mutante. O sea, Chris Claremont como que jalaba así cosas que no estaba ocupando en X-Men y la... véngase. Pero esta Miss Marvel... le jalaba buenos. No era la Captain Marvel. Sí, la eventual Captain Marvel. Es Carol Danvers. Carol Danvers. Oh. Pero le jalaba buenos villanos, no le jalaba el científico loco. ¿Verdad? Ah, sí, tenía sus... por ejemplo, bueno, el punto es de que Mystique se desarrolló inicialmente en Miss Marvel. Su primera aparición en X-Men fue, hijo de puta, ya que ya tenía su relación casi de archirrival con Miss Marvel. Uh-huh. Bueno, entonces como les decía, mandó varios henchmen a atacarla, pero no supo que quién era o que era un shapeshifter que la estaba atacando, hasta que no le mató a un amigo de ella que era su psicólogo, pero que también la andaba así como cuenteando, o sea... Espérate, el psicólogo de la Miss Marvel. El psicólogo de Miss Marvel, ajá. Okay. Que andaba queriendo salir con ella. Andaba volando, va. Ajá. O sea, un poco antiético, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Sí. Entonces, la onda es que aparece muerto el tipo y va ella con Iron Man a su apartamento, al apartamento del chamaco, y hacen una reconstrucción holográfica de la escena del crimen, de todo lo que pasó. Mira, no sé. La onda es que se ve ella misma besando al tipo, y después el tipo dice, no, chico, vos no sos Carl Danvers, no besas igual. Y entonces ahí viene y lo cachimbea todo, lo mata puro golpe. Y después de eso se ve que se transforma. Entonces, saque, ya. Ay, güey, puta, ¿quién es esta? Entonces la va a buscar y todo eso. Y por irla a buscar es que se enfrenta eventualmente a Rogue. Porque la anda siguiendo. Y ahí es cuando Rogue le absorbe los poderes a Miss Marvel y la deja catatónica. Ahí fue. O sea, no fue inmediatamente después de esto, sino que después de esto pasan varias historias donde está tratando de seguirle la pista a Mystique y eventualmente se enfrenta a Rogue. Lo irónico es de que la Destiny, que es esta chica que está aquí atrás, es una señora básicamente que está aquí, ya le había dicho a Mystique de que la Miss Marvel iba a ser una amenaza para Rogue. Le iba a causar algún tipo de daño. Entonces, en parte por eso andaba queriendo atacarla y eliminarla para que ya no le pasara nada a Rogue. Pero eventualmente, pues, casi por las mismas acciones, le pasó lo que le pasó. Bueno, pedacito de trivia. Ajá. Originalmente, Claremont quería que Rogue fuera la hija de estas dos. Ah, sí. Con la explicación que la Mystique en algún momento se había transformado en hombre para poder concebir. Pero en ese entonces Marvel le dijo, hey, mira, sí, esto eran los está 70, demasiado adelantado todavía a su tiempo. Era la época que acordás que venía aquel sello en las portadas, el Comics Code, Comics Code, decía que esto era apto para todo público, entonces no, es, nos lo van a votar. No, no lo hagas apto. Así, entonces dijeron, vaya. Mira, dijeron, olvídate. La Rogue es huérfana y esta es la, son, la adoptaron. Olvídate el hecho de que vivían juntas y que tenían esta relación bien, bien cercana, donde obviamente eran lesbianas, ¿verdad? Pero nunca se dijo hasta ahí, hijo de puta, hasta creo que este siglo. O sea, olvídate eso. Y de ahí pasara que la chava la impregnó y lograron hacerla a Rogue, pues ya, ya era otro nivel. Pues. Pero bueno, la onda es que Miss Marvel, pues, como te digo, duró hasta el número 23. Esto que pasó con Mystique, donde al fin averigua quién es la mala y qué pasa lo de Rogue y todo eso, ni siquiera pasó en su título, ya lo habían cancelado, sino que tuvieron que esperar hasta una serie que era recopilación de historias que se llamaba Marvel Superheroes para contar ahí esa historia que había quedado pendiente. Después su siguiente aparición fue en el anual número 10 de Avengers, donde ella ya había reformado a la hermandad de mutantes malignos. Aquí se ve en este cuadrito, ¿verdad? Que eran los algunos que había reclutado Magneto, Blob más que nada, y otros nuevos, incluyendo Mystique, perdón, Destiny, Avalanche, Pyro. A todos lo mandó al carajo. Entonces, ahí atacan a los Avengers, mandan a Rogue a que los ataque. Y bueno, los Avengers logran repelerlos. Después, su siguiente aparición, aquí sí ya en el título de X-Men, fue para la historia clásica de Days of Future Past, uh-huh. Que fue en Uncanny X-Men número 140, 41, por ahí. Este lo tenía Bob, ¿verdad, tico? Sí, sí, sí, yo lo tengo. Sí, yo me acuerdo haber leído esto allá en la playa. Muy buena, es de las historias clásicas de los X-Men, uh-huh. Y es de la... Introduce viajes en el tiempo y por tanto hace un cagadal de continuidades, que ahí es donde empieza todo el desvergue de Rachel Summers, de Cable, de no sé qué, verbo y realidades y todo eso, uh-huh. que es la que enredan toda la serie. Pero bueno, aquí empezó ese verbo. Porque las películas no hubo ningún problema. No, jamás. Entonces, la onda aquí era de que el senador Kelly, que es un personaje recurrente. ¡Julio se hizo invisible! ¡Oh, my God! Decía. Bueno, pues sí, el senador Kelly es un personaje recurrente. Él como que quería empezar a hacer legislación antimutante, ¿verdad? Entonces, la sociedad de la hermandad de mutantes malignos, la Brotherhood de Mystique, dice, bueno, vamos a matarlo. Lo que no saben es de que ese acto de asesinato iba a desencadenar en un futuro donde los sentinelas iban a tomar, la madre iba a votar así, a favor de los sentinelas iban a tomar el control de los Estados Unidos y iban a matar a vergo mutantes y a casi todos los héroes. Entonces mandan gente del futuro al presente para tratar de prevenir eso, que eso pase. Entonces, lo que están en la pelea, viene Nightcrawler, se enfrenta a Mystique y aquí introducen un plot point que no lo retoman, pero hasta como 20 años después. Que donde Nightcrawler la ve y dice, ¡ey, huepuya! Tienes la piel azul, ojos amarillos como los míos. ¿Qué onda? ¿Quién sos? ¡Oh, my God! Y ella le dice, pregúntale a Margalis Zardos, que es la chamaca que lo ayudó, que lo adoptó, básicamente, cuando era bicho, porque él lo hallaron, así era un huerfanito abandonado. Entonces, ¡ay, hueputa! Esta sabe algo de mi pasado, ¡my God! Pero ahí lo dejan. Ahí no le hacen mucho seguimiento. Retoman. Fíjate que sí, un par de veces. Ya vamos a ver un par de ocasiones en donde lo retoman. Pero, uh-huh. Pero ya hasta mucho después que lo vuelven a mencionar. Después de eso, la siguiente vez que aparece es ella está... los X-Men, después de toda esta pelea de Days of Future Past, que fue ahí por el Pentágono, fue bastante vista, y sigue el senador Kelly diciendo, estos son unos criminales, que no sé qué, hay que hacerlos ilegales. Entonces, deciden los X-Men ir al Pentágono a borrar todos sus registros de la computadora e introducen un virus para borrar toda su información, toda la información referente a ellos. Y ahí es donde está trabajando la Mystique, en su identidad de Raven Darkholm. Entonces se hace una pelea y entonces la terminan capturando a ella, así porque no descubren su identidad secreta, pero sí, ¡ey, puto, una mutante! ¡Agárrala! Y se la llevan presa. Entonces ahí la tienen guardadita bastante tiempo. Pero un poco después de esto, y con Mystique en la cárcel, pues sale que Rogue está teniendo problemas para ¿cómo se llama? Para manejar todos los recuerdos y la personalidad de Carol Danvers, que ella absorbió también, igual que los poderes. Entonces, ya después, cuando eventualmente logran escapar y se enfrentan a Dazzler, por cierto, Mastermind, que es uno de los de la hermandad, viene y hace algo, hay unas ilusiones para desestabilizar mentalmente a Rogue. Entonces ella dice, no, vale que eso, este es un problema, alguien me tiene que ayudar, y llega a donde los X-Men, a pedirle ayuda al Profesor X, y toda la mala puta, es una villana, se enfrentó a nosotros, trató de matarnos varias veces, no sé qué, y el Profesor X les dice, no, pero sí necesita ayuda, y no puedo negarla, y si con esto podemos hacer la que cambie de bando, pues ya, mucho mejor. Entonces la introducen al equipo así como de forma provisionaria, y eventualmente pues eso prospera y se hace miembro bien valioso del equipo. Pero Mystique se queda con esa onda de que se fue a los X-Men. No, este pelón, el Profesor Xavier, la de haber manipulado. El otro. Este pelón de la cabeza. El menos poderoso. Pero él no era telequinético, o sea que no la pudo manipular. Este le lavó el cerebro. Y. No. ¿Y cómo se llama? La tiene que tener ahí obligada o capturada. Mira, entonces, pero el pelón es paralítico, Omar. Las manitas la funcionaban bien, o sea que. Sí, o sea, de las patas no le sirven, en las manos. Espérate, que está lloviendo y va a meter el agua. De la silla de ruedas detrás de ella para manipular. El problema es que mucho corría. Uy, ¿qué pasó? Qué tico se les. Sí, estaba inundando el apartamento. Está atormentando. Sí. Que por cierto, esta tormenta del sábado vino a deshacerse de los polvos del Sahara que venía aquí. Sí. Sí, que estaba una nube. Lo del Sahara. Lo del Sahara, esa onda. Uh-huh. Bueno, la onda es que estaba místico en esa idea de que tengo que rescatarla. Entrena así para matar a los X-Men, va con su equipo, vamos a destruirlos a todos. Y al final, pues ya cuando se enfrentan a los X-Men, llega Rogue y le dice, no, mira, o sea, yo estoy aquí por mi voluntad y este tipo es el único que me puede ayudar, pues, que me puede hacer terapia mental. Y entonces dice, va, está bien, pues ya me voy. Salud. Así decían los jugadores de Reagan, por alguna razón. Se convierte en Reagan porque después de eso dice, bueno, no es demasiado chongue. Si no puedo contra ellos, me les voy a unir. Porque el gobierno seguía jodiendo con eso de que una ley es antimutante y todo eso. Entonces viene ella y dice, ok. Va donde esta chava que se llama Val Cooper, que es una chavita que trabaja en el gobierno, que es personaje recurrente de los X-Men, y le dice, mira, te ofrezco mis servicios. O sea, yo tengo aquí tengo aquí un equipo de mutantes entrenados para el combate. Entonces, denos licencia del gobierno, nos hacemos oficiales, nos hacemos un task force, que controla el gobierno, a cambio de inmunidad, a cambio de y así como diciendo, mire, o sea, los podemos usar para atrapar mutantes que les caigan mal, ¿verdad? Entonces, un poquito salvarse el pellejo y otro poquito también como que ayudar a los mutantes, porque con eso, ya teniéndolos a ellos, no, ya no invertían tanto en sentinelas y en otras cosas que pudieran hacer más. A todo no, esto, pero... ella no, no había nada con Magneto, no era, no había el friendship con Magneto todavía. No, y es más, cuando ofrecen, le ofrecen a Val Kooper, mire, podemos trabajar por ustedes, Val Kooper le dice, va, está bien, podemos aceptar eso con una condición. La primera persona que tiene que capturar Magneto. Es Magneto. Sí, ah, vaya cosa. Vaya mierda. Y pues, es que ella realmente con Magneto no tenía nada de relación. Los que habían tenido era Blob, tal vez, que había sido parte del equipo, o Mastermind, que también fue parte de la primera hermandad. Uh-huh. Pero hasta ahí, a ella no tenía nada que ver ahí. Entonces, sí, lo logran, logran hacer que se entregue Magneto, porque por esta época había estado como reevaluando su rol de conquistador. Y estaba, es más, estaba ayudando a los X-Men, era casi parte del equipo. Entonces, dijo, man, lo que vimos en las primeras películas allá por del 90s, de que la Mystique era de las primeras miembros del equipo con Magneto, es... pobre paja, todo eso es inventado. O sea, es versión cinematográfica solamente. Yeah. Sí, nada que ver. Nada la película X-Men original fue en el 2000, para nada más para aclarar. Ah, y 2000, ups, ok. Sí, de ahí no tenía nada que ver. Entonces, después de eso hizo varias apariciones en otros cómics. El equipo ya no se llamaba la Brotherhood of Evil Mutants, sino que eran los Freedom Force, la Fuerza de la Libertad. Me quitaron la palabra evil de ahí porque decían, mira, no puedo. Solo borraron, así, mal borrado, pero ahí estaba. Y salieron en un montón de cómics. Me acuerdo que se enfrentan a Hulk, Daredevil, mira, a los Avengers. Habían varios de la hermana que decían, mira, yo tengo la leve impresión que nosotros somos los malos, fíjate. ¿Por qué si apenas somos los evil? Mira, la jefa tiene calaveras por todo el mundo. ¿Y por qué se enfrentaban a los Avengers? ¿Qué onda? No pagaban los impuestos en esa época. Son malos los Avengers. Acuérdate que los Avengers. Hoy aquí está lloviendo. Me estoy inundando. Un momento. Ya pasó la nube hasta allá. Y acá te va empezado. Acuérdate que los Avengers les ponen, les quitan el estatus de apoyado por el gobierno y a cada rato. Pues eso es. Entonces, es una de las tantas veces que les habían quitado el estatus. Bueno, eventualmente los llaman a una misión en Muir Island, uh-huh, donde Forge averigua que estos cyborgs, que se llaman los Reavers, están atacando la isla, están matando un vergo mutantes. Pero lo atacaban al revés. Ah, en reversa, de uh-huh, reversa, man. Entonces, como parte de Freedom Force, los mandan a defender a los mutantes. Pero en esa pelea les matan varios miembros. Tenían un par ahí de... incluyendo a Destiny. Le mataron la novia. Entonces Destiny ya había visto su muerte. Y el que los mató fue Legión. Que de las 100,000. Que una de sus personalidades múltiples había tomado el control. Y era malo. Entonces, Destiny ya había visto de que él Legión, lo mataba, él la mataba a ella. Y por eso la Mystique le había dicho a Forge, vaya, vos anda con Destiny, cuídala y andate al laboratorio principal de la isla Muir. Entonces Destiny le dice, no, mira, a Forge, no, anda con ella. Sí, sí, sí. Y por cierto, ámala con todo tu corazón, que ella te va a necesitar. Y él, no, hombre, yo estoy saliendo con Storm, ¿qué pasa? Yo soy novio de ella. Ah, sí, sí, sí, claro, claro, salud. Entonces lo manda para que esté a salvo y dice, ah, ¿qué onda, Legión? Ya sé que me vas a matar, así que démosle. Y entonces en otra está peleando Mystique por otro lado, cuando Legión le manda una visión de la Destiny muerte, anda, maldito. Y esa muerte la desbalancea, la deja así como que cada vez más inestable, así de puro. Se tropieza más fácilmente con esos grandes tazones. Sí, ¿no? Y se empieza a bloquear así. No, no puede ser. Uh-huh. Entonces, después de eso, casi no se ve hasta que, ¿cómo se llama? empieza toda la historia del Shadow King. Ajá. Ah, que y solo vi en Legion también. En el show de tele. El Shadow King, que estaba empezando a manipular un montón de gente, está influenciando un montón de mentes del mundo para que hubiera más odio, protestas por todos lados. Solo le faltó soltar un virus y ya fuera el mundo en que vivimos ahorita. No, es que eso no es creíble. Sí, es muy fantástico los cómics. Sí, entonces, viene el Shadow King y le dice a Val Cooper, que estaba bajo su poder en ese momento, que vaya a matar a Mystique. Y entonces termina un cómic donde la tiene ya encañonada y solo se oye el disparo y Dios vea. Entonces, después de eso, ya cuando está la pelea contra el mero Shadow King, le está así como que ya tiene bien jodido a Xavier, lo tiene así hasta ahorcando. Y sale Val Cooper, que estaba ahí a la par de él y que supuestamente era bajo su control, y resulta que es, que logró sobrevivir, logró detener a Val Cooper, se hizo pasar por ella, y en el momento crucial le vuela la cabeza a la persona que era el host del Shadow King en ese momento. Uh-huh. Y con eso pues logra desestabilizarlo un tiempito. Lástima que después de eso se va al cuerpo de Legión. Ah. Y que es un cuerpo, es un psíquico bien poderoso. Entonces, como que no le fue tan bien ahí. Ah. Le hizo más difícil la cosa. Después de eso, ella queda como invitada en la mansión de los X-Men. Pero su mente se está cada vez deteriorando más y más. Entonces empieza a loquear y el único que la cuida es Forge. Y en ese momento hasta corta con Storm. Porque parece que Storm le está dedicando demasiado tiempo a Bishop, que acaba de llegar en ese momento. Es una telenovela mexicana esta cosa. No me la hacen. Entonces ella se va de la mansión, se va a Forge de la mansión y se la lleva a ella. Vámonos. Vos te puedes transformar en Storm. Y se va a vivir con él. Siento que no me va a hacer falta. Se va a vivir con él. Así que y ahí pasa un buen tiempo. Después aparece como ya como que un poco más sana. Pero. Manzana. Sí, manzana. Pero odiando a Legión por haberle matado a Destiny. Entonces va y lo trata de matar. Pero ahí la capturan y le ponen un. Así como en Suicide Squad, que le ponen un implante explosivo, de que si sale control la pueden matar. Uh-huh. Y la obligan a que sea parte de X-Factor, que en ese momento era el equipo que había sustituido a Freedom Force cuando a Freedom Force le mataron a la mitad del elenco. Nada que ver con el concurso de canto en Inglaterra. Nada que ver. Okay. Nada que ver. Entonces en ese momento era Havoc, Polaris, la Wolfsbane, así otro varias gente. Y Forge era como que el que estaba de intermedio, de interfaz entre el gobierno y el equipo. Entonces él quien la tenía controlada. Aparte de eso también se unió al equipo Sabretooth, que le habían hecho algo similar. Habían puesto un implante y lo estaban obligando a ayudar al equipo. La onda es que por esta época había salido este chamaco que se llamaba Graydon Creed, que era un político que odiaba mutantes, y él estaba dando ser un político que así racista, que le gustaba levantar así como levantar tierra así y ocupaba minorías para cultivar. Eso me suena que ocupaba latinos para que le fueran a cultivar en la granja. Sí, vamos a hacer un muro alrededor de Genosha porque ahí están todos los mutantes. Entonces, y resulta que este Graydon Creed, por ahí revelan que él es hijo de Mystique. Oh, y esto acaba ya retrocontinuidad. Sale que años antes ella había estado en una misión en París, creo. En Europa. En Europa. Europa. Ajá, qué vale. Y entonces. Ahí ya también los compran. De haber. No, en Berlín del Este, cuando todavía estaba la cortina de hierro. Otro famoso muro. Otro muro famoso. Entonces, ella. No, cortina. Ella la ponen junto con Sabretooth en esa misión. Y al parecer, pues, en esa casi. Están así que casi se matan entre ellos, pero después dijeron, estamos aburridos, démosle. Entonces, ahí se juntaron y ahí fue que tuvo al hijo. Ahí fue que. No ahí en ese momento, pero eventualmente ahí se hizo el hijo. 9 meses después. Ajá, 9 meses después salió arañando el hijito. Pero no, fíjate que resulta que este es humano. Este es un humano normal. Entonces, eso que puta, hijo de dos mutantes de este calibre, decía. Y resulta un hijo humano, no, hombre, ¿qué es esto? Me ha decepcionado, hijo. Entonces lo abandona. Y el lechero, ¿verdad? Salió parto del lado. Sí. Igualito. Entonces lo deja. Lo abandona, pues, básicamente. Hay unas versiones de la historia, según Wikipedia, que dice que ella por lo menos le proveía así como que pisto, así, bajo de agua para mantenerlo así. Para el recreo, para que comprara los dulces. Para su gusto, digamos. Pero en otras versiones simplemente lo abandona y ya la mierda. Date joder. Entonces, cuando crece el tipo y averigua quiénes eran sus padres, entonces él se hace un antimutante así obsesivo. Uh-huh. Obsesivo compulsivo. Y no me acuerdo si también por esta época ya habían al fin retomado la idea esa de que era mamá de Nightcrawler. No sé. Creo. Ahorita te confirmo, voy a investigar. O sea que ese ha sido un plot que se ha ocupado múltiples veces, eso de que ella es la mamá de Nightcrawler. Fíjate que, como te decía, en su primera aparición se usó. Uh-huh. Después, un poquito después, cuando estaba obsesionada que Rogue le había hipnotizado el pelón, uh-huh, hacen una mención, aquí por eso copié esta imagen, de que decía, hey, pero te vas a enfrentar a Nightcrawler y no lo pudiste matar. Uh-huh. O sea, si ¿qué vas a hacer si resulta muerto? Que no sé qué. No importa. O sea, como que le meten así como que no lo puedes matar. O sea, de alguna forma tienen un estatus protegido con respecto a ella. Pero te digo, fue hasta mucho después, ya en los 90, sí, que ya dicen, sí, ella fue la mamá. Uh-huh. Y ahí te dan toda la historia. Creo que esto fue por la época que Chuck Austin estaba escribiendo los X-Men, que te dicen que el papá no había sido, había sido Azazael, que era un Nightcrawler, básicamente, pero piel roja. Uh-huh. Salió en la película. Ajá, cabal ese. Y que era medio, que era una raza medio demoníaca. No, me acuerdo qué puta, pero sí. Yeah. Es cierto. Qué bien investigamos. La onda es que ella... La onda es que a Robin le salió azul el bichito. Sí, hombre. La onda es que ella se medio sale de control de X-Factor, la andan buscando, la capturan, y ella les dice, no, miren, si lo que estoy haciendo, estoy tratando de proteger a Graydon Creed, aunque lo odio y él me odia, pero lo estoy tratando de proteger porque los que están apoyando su campaña para la presidencia están planeando matarlo para hacerlo un mártir. Y así, pues, poder generar apoyo para sentinelas y así un montón de exterminio mutante y todo eso. Al final falla, porque después que la capturan, viene alguien, le tira un rayo al Graydon Creed y lo hace polvito. Ahí solo queda este polvito. Se lo hubieran dado a Batman, él sabe cómo reconstruirlo con agua pesada. Ahí después te dan en otra miniserie ya mucho después te dicen de que el que lo mató a Graydon Creed fue ella que había viajado en el tiempo y había dejado un arma puesta ahí. Era una historia súper complicada de viaje en el tiempo que al final resulta que ella lo mata. Ok. Ella mata a su hijo. Después de eso, después de X Factor, se ve la arrestan, sí, destruyen las identidades. Espérate, ya encontré al Raydon. Apareció primera vez allá en abril del 93. Entonces, por esa época es que tuvieron que haber sacado esa historia de Sabretooth y Mystique para contar su origen. La miniserie donde se ve que se juntan es una de Sabretooth, dibujada por Mark Teixeira, me acuerdo. Ok, pero debe ser de esa época. Entonces, lo de Nightcrawler, como vos decís, fue mucho después, entonces. Pero me acuerdo que tenía un cómic donde ya sabía Nightcrawler que Mystique era la mamá y por ahí está involucrado Graydon Creed, porque dice, este es mi medio hermano. O sea, no fue inmediatamente que averiguaron y lo mataron, sino que pasó un tiempo donde estaba todo eso. Bueno, 93 es Graydon. Vamos a buscar hoy a Nightcrawler cuando lo revela. Dale. All right. Bueno, pues sí. Entonces, ella estuvo involucrada en toda la historia de donde curan el Legacy Virus, por cierto. Ah, llegamos a los virus, ya viste. Y del lado bueno. Del lado bueno. Fíjate que no, porque ella como que se choya otro poco, ataca a Moira MacTaggert, le roba su investigación que estaba haciendo sobre el Legacy Virus y logra que alguien lo manipule el virus para hacerlo letal a los humanos. Entonces iba a soltar el virus y iba a matar humanos y mutantes, los mutantes ya estaban infectados, humanos iban a infectar, iba a ser una gran matazón. Solo Sodoma. Cabal, entonces la mara, ¿no? Con máscaras, y bueno, ya ves. Qué horrible debe ser eso. Sí, debe ser eso. Esta historia. Menos mal que son los cómics. Nunca va a pasar. Sí. Pero al final, pues, después de esa historia, en esa historia se muere MacTaggert, porque hace estallar el laboratorio de la isla Muir. Y nos dijo, me voy antes. Muir al baño. Oh, y entonces, pero Moira MacTaggert logra pasar la información de cómo curar el virus al profesor Javier antes de morir. Pero ella no era la novia del profesor, pues. ¿Qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver con que le dejó? Pues, pero que, como que, mira, aquí te paso la información y por cierto, me estoy muriendo. No, ella había sido novia de él hace años y años. No tiene nada que ver. Él estaba con Lilandra Neramani, la Shi'ar. Espérate, y no es que la Moira MacTaggert no era la que estaba. Acaba de ser el gran desvergue de que ella tenía las diez vidas de la Moira MacTaggert. No era esa. Sí, pero en esta House of X y Powers of X hacen la retrocontinuidad de que en esta ocasión no se murió realmente. Mm. Sino que fue fingida la muerte para poder hacer todo esto. Yeah. Es que yo creo que Omar se ha confundido porque es que aquí no hay así contradicciones temporales, no. Sí, sí. No. Entonces eso lo va a confundir. Si en cómic se muere alguien, queda muerto. Forever. También. Forever. No como en la vida real. ¿No? Después de eso. Uy, qué hasta aquí vos. Sí, esto. Esa época. En esta época era ahí por cuando. Puta, que le va algo, chuzo. Eran los 2000. No, ya le cortó algo. No es que le va a cortar algo. Menos mal. En esta posición donde está Banshee. Sino que ya le había cortado el cuello. Esta imagen es de una. Esto ya es después de que Grant Morrison agarró los X-Men y los hizo New X-Men. Y mientras tanto, Uncanny X-Men estaba con otro equipo y otro actor, creo que era Joe Casey. Pero mira, qué bueno que le quitaron el cinchito ese de calaveras que le pusieron inicialmente. Se veía medio ridículo. Pero ya lo regresaron. Ya lo volvieron eso. No. Nunca entonces, explicaron de dónde ni de por qué esas calaveras. Fíjate que una vez vi que las usó como que era el cinturón de cinturón de Batman. Ajá. Les abre la boquita y cada una saca algo. No, se jalaba una calavera y levantaba y esa calavera era una bomba o era algo, tiraba gas. Por cierto, aquí encontré el dato de Nightcrawler, X-Men Unlimited, número 4, del 94. El 94, okay. Y en Graydon este cómic es sale. Sí, y en este cómic sale invitado Creed, Graydon Creed. Entonces, cuando le vienen a contar, ya estaba el otro. Y ya mataron, había salido del closet. ¿Y mataron a Graydon Creed? ¿Qué año? Ah, en el último que estuvo vivo. Sí. En ese. No, como que no lo han revivido nunca. Ah, bueno. Originalmente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces en esta sale que se enfrenta a Banshee y le corta el cuello. Y ya. Y ya no pudo gritar. Ya no podía gritar. Y si no grita, no vuela, ¿verdad? Si no grita, no vuela. Ah, pobrecito. Si no grita, no se la vuela. No, no, así como el que no llora, no mama. Sí, es loud. Bueno, después de eso sale su propia serie por Brian K. Vaughan. Y con portadas. Que ya la han dibujado. ¿Qué? ¿Cómo que? Mira, hombre. ¿Qué pasa? Mira, no, el coloreado es el feo. Esos perky boobs. Pantalones de cuero pegadito. Eso es que, eso que los pezones están apuntando hacia el cielo. Hacia arriba. Bueno, la cosa es que ya tuvo su propia serie. En esta serie ella se convirtió en la agente especial del Profesor X, porque al parecer él tenía sus mutantes que los tenía súper infiltrados, tan secretos que el resto de su equipo no sabía quiénes eran. Tipo el rol que tomó X-Force en un tiempo, de que era la fuerza oculta de los X-Men que hacía todo el trabajo sucio, mientras que los otros hacían como que el más heroico para verse bien ante la humanidad. Entonces, pero antes de X-Force era Mystique. Y igual, ¿verdad? La tenían así con su chip ahí que la obligaba a trabajar para Xavier. No podía serie, Xavier dominarle la mente así nada más. Sí, pero... No era ético. Esa es la onda. Xavier decía, no, eso no es ético, eso no lo puedo hacer. Sí. Son los mejor meterle un chip. ¿Por dónde se lo va a meter? No, es que... Ah, esta es la parte divertida. Según entiendo. Y no la puede controlar con la mente, no, el chip. No, no. Pero mira, y seguro, no, tengo que meter el chip. Y todas las noches se tiene que meter el chip. Tengo que asegurarme que esté bien metido. Yo lo que entiendo es de que si él la controla, es como que... Puta, hoy yo tengo que hacer las misiones, pero controlándole esa como en modo remoto. Como que es PlayStation. Qué huevo, puta. Ajá, entonces dijo, no, mejor, o sea, la obligo, pero que ella tenga su libre albedrío. Sí, tiene razón el pelón. Le doy la razón yo. Sí. Imagínate, no se puede tomar una siesta tranquilo, porque la fulana se puede descontrolar. Ah, vale. Entonces, al final, pues, ella manipula las cosas para poderse zafar del control de Xavier. Así se hace como que se pasa al mando de un malo que estaba ahí que se llamaba The Quiet Man, el hombre silencioso. Como que le está ayudando, pero realmente está ayudando a Xavier. Después, en todo el deber que se forma con la pelea con este Quiet Man, logra robarle a Forge el su transmisor que tenía ahí, que era el que podía desactivar el chip que le habían puesto. Y ahí se va la mierda. Entonces, después de eso, ella se infiltra a los X-Men. Ella se hace posar por una chica nueva que se llama Fox, que se une al equipo de Gambit. Amigos, se había ido la energía, pero ya volvió. Y ahora seguimos grabando, espero yo. Y quiero ver. Pregunta ahí en el chat de Telegram, a ver si... Los que están en YouTube sí nos siguen viendo. Okay, okay. Y ahorita sí estamos streaming ya en vivo. Desde el inicio, Geeko, dice. Justo otra vez el diente. Pero bueno, vamos a hacer el intento así. Aquí ya está grabando otra vez, así que vamos a ver. ¿Notarán que ahí está el sensei? Sí. Entró cuando cayó la oscuridad, de repente, sale el sensei. Entró el sensei. Que por eso se fue la luz. Se estaba... ¿Cómo es eso? Que se estaba... Materializando, ajá, se estaba... Y absorbió toda la energía que necesitaba para hacerse presente en este ámbito. Mi teléfono está al 4% ahorita, me acaba de salir una luz rojita, no se mira. No. Ya me voy a ir. Ya se va a ir. Que no te mira a boca. Mira, si le quitaras el tapón a la cámara, fíjate que sería diferente. Si le diera vuelta al teléfono... Lo tiene en el escritorio. Ajá. Bueno, continuemos, Chico Man. Siga. Bueno, pues sí, Mystique y su largo relato. Se unió a los X-Men bajo la identidad de una chica que se llama Fox, que por cierto ya está cuenteando a uno de los estudiantes, pero después se le avienta Gambit y se transforma en Rogue y le dice, mira, no vas a engañar a Rogue si lo haces conmigo así en esta forma. Le picaba ahí abajo a la Mystique. Pero Gambit dijo, no vale caso. Ah. Yo quiero a Rogue. Pero bueno, la cosa es que después... Pero mira, qué mala onda si la Rogue era su hija adoptada. Sí, pero recordate que por el poder de la Rogue no la pueden tocar. Entonces el Gambit estaba frustrado. Ajá. Y ella entonces dijo, la Mystique lo voy a desfrustar. Demasiado Pornhub. Take one for the team. Hay toda una sección de Pornhub acerca de madrastras. Ajá. Mother-in-law, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. ¿Cómo era que te quitó la gana? la gana mía. La onda es que después descubren que ella, que es Mystique, obviamente, y entonces la agarran y dicen, bueno, ¿y qué estás haciendo acá? No, es que me quería unir a los X-Men, pero no había cómo hacer para acercarme aquí. Uh-huh. Un gran debate así donde dicen, puchica, esta tipa nos está jodido más de lo que nos ha ayudado. Y por otro lado están, bueno, mira, la mitad del elenco que tenemos aquí son ex ladrones. Está Emma Frost, está Polaris, está el Rogue, por cierto, Gambit y otros más. Uh-huh. Que empezaron de enemigos y hoy son aliados. Entonces, dicen, está bien que se una a nosotros. Ah, chivo, está bien. Hacen una votación y creo que Rogue dice que no. Pero los demás dicen, está bien, hagamos el intento. Entonces se une el escuadrón de Rogue, porque en ese momento ya decide formar un equipo separado. ¿El Rogue Squadron? Sí, el Rogue Squadron. Decide formar un equipo separado que la incluye a ella. Desafortunadamente también incluye a Lady Mastermind, a quién más, a una chica que se llama Omega Sentinel, que había sido... inyectada por nanitas de Centinela, pero que en ese momento estaba ayudándolos. Y así otra mara que en la siguiente historia se le voltean. Eso fue digno. Cuando ve a Sassy. Ay, nanita, sí. ¿No tenés imágenes de esa parte? De la Sassy. No, de esta etapa. Esta es una. No la está compartiendo. Perdón. Yo bien feliz viendo todas. Por ejemplo, aquí. ¿Y esta vara? ¿Por qué no reacciona? Sí. Nivel de batería extremadamente bajo. El teléfono se apagará dentro de 30 segundos. Nivel del dueño bajo. El teléfono. Yo pensé que era tu nivel de. Salud. Este es el episodio donde están debatiendo si la dejan entrar al equipo, ¿no? La tienen hincada en maicillo. También bueno. Demasiado Pornhub esa imagen. Sí, Brassers. Así todo. Brassers. El gran bucaque que le van a hacer. Bueno, entonces en ese escuadrón llega una parte donde se enfrentan a Rogue. Hay un punto en que la infectan con un virus que se llama el virus 88, una cosa así. Como el 88 uñas. Y ¿Cómo? ¿Y la onda es que ellos leían los picapiés? El virus lo que hace es que hace mortal el toque de Rogue. O sea que hoy ya no solo te dejaba inconsciente y te quitaba los poderes temporalmente, sino que te mataba. O sea que Gambit estaba más frustrado. Sí, más frustrado. Te mataba y tu mente quedaba así como que en el cerebro de Rogue. Y después de eso, hay un como aparato así todo raro que se llama el Hecatombe, que era una onda que como que contenía todas las mentes de una raza entera, una cosa así. Entonces en esa pelea viene Rogue y dice, bueno, ya último recurso, pum, toca esa onda, lo destruye, pero absorbe todos esos millones y millones de mentes. Entonces el cerebro de ella estaba a reventar, ¿verdad? Y estaba en crisis. Uh-huh. Entonces la llevan a la casa donde se crió. Igual que Gambit. Y también Gambit peor, ¿verdad? Sí. Ya rascaba los muros. Y entonces la llevan a la casa donde se crió Rogue. Y en eso empieza la historia esta que se llama Endangered Species o Especie en Peligro. Uh-huh. Que es, uy, una historia bien chiva realmente. O sea, si la pueden leer, que puta llega... Mr. Sinister y junto de equipo con sus secuaces, así que eran los merodeadores, los Marauders, con Exodus y los acólitos de ¿cómo se llama? De Magneto. Uh-huh. Y se juntan todos esos contra los X-Men y empiezan a hacer un solo desvergue, y eso lleva a la historia del complejo de Mesías, el Messiah Complex, que es cuando nace la primera bebé mutante que había salido después de que la Scarlet Witch había dicho no más mutantes. Entonces esa historia es buena, si la pueden leer. Y llega un punto que aquí es la imagen que estamos viendo acá, que es cuando están así como en crisis en medio de las peleas. Y hacer mutantes, mamón. Hay que hacer más mutantes. Seduce a Iceman. Esto es antes que la Jean Grey le dijera, ok, y él, ok. así fue su historia. Lo chistoso de que después de esta escena llegan los merodeadores a atacar y viene Iceman, dice, aquí voy con mis poderes y así sale soplado los poderes, o sea, necesitaba, había chupado. ¿Qué pasó? Y entonces sale Mystique, es que mira, me unté una mitoxina en ciertas partes del cuerpo que ahorita te están afectando, entonces ahorita estás sin poderes, no. Y el bicho, oye, demonio. Bueno, entonces, en esa historia, viene ella y le dispara a Rogue y se la lleva, la racta. Se la lleva donde está Mr. Sinister. Después está toda la persecución que hacen por encontrar al nuevo bebé mutante que lo anda Cable, que es la Hope, por cierto. La Hope. Que Cable lo anda por todos lados. Pero al final logran recuperar al bebé y se lo llevan a Mr. Sinister. Ok, y regresaron las calaveritas. Y regresaron las calaveras. Entonces se lo llevan a Mr. Sinister, y en ese momento viene Mystique y traiciona a Sinister. Hace, lo obliga a que toque así, lo agarra de sorpresa y pum, y lo hace que toque a Rogue. Es inconsciente, pero igual, pum, lo toca y ahí lo mata. Y ahí está Gambit, ya con ella, y le dice, bueno, sigamos con el plan, porque ella realmente lo que quería era el bebé, porque según los diarios que le había dejado Destiny, que contenía un montón de información después de su muerte, esa era la única, Rogue iba a entrar en crisis y el bebé era la única forma de poderla curar. Entonces lo que hace es que toca al bebé a Rogue, y Gambit está, puta, vas a matar a un inocente, va a matar al bebé. Ajá. Pero milagrosamente no le pasa nada a Hope, a la bebé. Y logra curar a Rogue. Entonces eventualmente se despierta Rogue. Y el balazo valió ver. Eso de los diarios de la Destiny ya lo habían sacado en Good Omens. Sí, ¿verdad? Los diarios de la bruja. Y te vas a coger a Iceman. Cogete a Iceman. Entonces la Rogue se encachima con ella porque dice, pucha, ¿estás dispuesta a sacrificar a un bebé, un inocente, por salvarme a mí? ¿No? Y en ese momento la toca, con toda la intención de matarla, pero ahí es cuando descubren de que no, ya la bebé sí la alcanzó a curar. Uh-huh. Entonces no la matas, sino que la dejas inconsciente y bueno, y ahí que quede. Uh-huh. Y se va a la mierda. Esa historia sí. Algo mal agradecida la Rogue, ¿verdad? Está como hija, ¿no? Bueno, la mamá no me convence. Le da mucho chance. Sí, la mamá tampoco inspira. Ajá. Después de eso sale que como la Rogue ya la había desheredado y ya los X-Men ya no la querían y porque la había traicionado otra vez. Entonces... No entienden. Sí. Viene ella y empieza como que a tratar de matar a Iceman. Así como que se disfraza de la novia, la exnovia de él. Una chava japonesita que se llama Opal. Opai. Lo inyecta de un veneno que después tiene que hacer otras ondas para conseguir el antídoto. Después se va al puente de Golden Gate y con una bomba y dice, lo voy a hacer estallar. Hasta que llega Iceman y pues, le pega una gran puteada. Entonces, pero al final Iceman dice, bueno, o sea, todo lo que has hecho, como que amarra hilos y todo lo que has hecho, al final me ha terminado ayudando de cierta forma, porque tipo para deshacerse del veneno, tiene que usar sus poderes de una forma que no lo había ocupado antes, como transformarse en hielo totalmente, una cosa así. Y entonces logró como que más dominio de su poder y andas así. Entonces le dice, mira, si tan solo, o sea, si no fueras así de hecha mierda. Si no fueras Sara. O sea, sería un buen gesto, sería algo bueno que estás haciendo para mí, pero no, tienes que ser hecha mierda. Entonces, bueno. Al fin termina una miniserie que se llama Manifest Destiny, creo que era. Y ella escapa y se va a la mierda y el Iceman se queda, bueno, se escapó y todo, pero... Bueno, me trató de ayudar de alguna forma, pero... Sí, lástima. Uh-huh. Y la siguiente que aparece, ella se está haciendo pasar por el profesor Javier. Que es cuando está Norman Osborn, que ha formado su equipo de Dark Avengers. Entonces se hace pasar por el pelón y para relaciones públicas. O sea, ella dice, sí, yo soy el profesor Javier, un telépata, y veo que Norman Osborn tiene muy buenas intenciones para los mutantes, que no sé qué, pero para mientras el Norman Osborn tratando de capturarlos a todos y tenerlos así, o obligarlos a trabajar para él o solo encerrados por allá. Y después de eso cuando forman un equipo de Dark X-Men, ella se hace parte de ese equipo, se hace líder también y se hace pasar por Jean Grey como que ella es la líder de ese escuadrón. Después de eso sale que por culpa de ella, Wolverine lo posee en unos... un demonio, no sé si te acordás. Julio, no sé si leíste esa historia. Sí, ya. Ya, me cayó la peseta. Entonces, cable es Wolverine contra los X-Men, porque está poseído por un demonio, uh-huh. Y al final tienen que ir a recuperar su alma del infierno y volvérsela a implantar en el cuerpo. Entonces él encachimbado dice, bueno, por culpa de esta me llevaron al infierno. Entonces la persigue y ella en ese momento tratando de decirle, no, mira, o sea, esta tu misión de venganza en la que volviste es parte del plan de la Mara que te mandó al infierno. Así que no hagas esto, ten cuidado, no hagas esto y para el final le va la chonga y la mata. Y aquí se muere Mystic. Pero, bien, pasemos. Al final de ese cómic, se ve que tienen el cuerpo de ella y lo tienen en subasta. Y lo que hagan con el cuerpo, dice el que está subastando, lo que hagan con el cuerpo está entre ustedes y su dios. Ahí vean qué hacen. Y se ven que los que compran el cadáver son ninjas, que supuestamente son de The Hand, que esos... Un especialista en revivir Mara. Mira, Mara, estoy viendo que nos quitaron el... que se ve, ya está como... Se está haciendo pasar por Sabretooth. Ey, segundo. El stream se paró. Uy. El stream has stopped because we detected copyright audio or video or qué? Or complaint of a community guidelines violation. What? Pero es o nada que ver. Nada sí, que ver. La música y las imágenes son. Sí. Nada que ver. O sea, hay pues alguien. Estamos grabando. Seguimos grabando. Bueno. Que puede que terminamos. Sea alguien haciendo como labor de extorsión ahí para cerrar el canal. Sí, algo así me suena, fíjate. Alguien mala onda. Bueno, la cosa es que viene Mystic y deja ver, llega un punto donde se, no sé, se sale de Hand, ya no le dieron seguimiento a esa onda de que los ninjas la habían revivido, sino que la siguiente vez que se ve está en Madripoor, que es una nación ficticia que está en el sudeste de Asia. Ella contacta a Viper, que es es una miembro de Hydra que tiene el control del mundo criminal de esa isla. Entonces viene y le dicen, mira, yo quiero tomar el control, te compro la isla básicamente. Entonces después se ve que está Dazzler, que en ese momento está trabajando para S.H.I.E.L.D. Viene Mystique, la noquea, se transforma en Dazzler y se hace pasar por ella por meses y meses. Y con eso toma el control de la isla, porque ella, así diciendo, voy a ir a Madripoor a investigar toda la actividad criminal que hay en esta isla. Pero es ella simplemente yendo a chequear sus negocios ahí. En esa parte le ofrece a Magneto formar parte de todos los mutantes que están ahí tomando el control de Madripoor, pero él dice que no. La manda al carajo, casi la mata. Y después de eso, no sé cómo sale de eso. Ahí tiene a Dazzler por un buen tiempo capturada y le están extrayendo sangre para hacer una droga mutante, que es Mutant Growth Hormone, que es una droga que se la toma y te da poderes por un tiempo. Pero eventualmente se escapa y ya, yeah, Mystique no sé cómo la sacan de Madripoor, ahí sí no me acuerdo esa historia. Después está la historia de Axis, de Uncanny Avengers. No sé si se acuerdan, que es una donde el Cara Roja, el Red Skull, se ha implantado una parte del cerebro de Javier que le da poderes telepáticos. Sí. Y está controlando un montón de gente. Entonces, para tratar de combatirlo, hay un hechizo que hacen que sale mal. La Scarlet Witch y creo que Doctor Doom hacen un hechizo que sale mal y lo que hace es que le hace el switch de bueno a malo a toda la gente que está en los alrededores. Entonces, varios héroes como Tony Stark, el Falcon y así un montón de los Avengers que se hacen malos y un montón de villanos que se hacen buenos. Entonces ella forma parte del grupo de criminales que se hacen buenos. Ahí está Carnage, por cierto. Para que sea bueno él. Sabretooth, que puta, asesina en serie, palomísimo. Entonces pasa un buen tiempo donde Sabretooth se hace como el Wolverine de esa época. Pero por un tiempo, ya volvió a ser malo. Y ella se une a esa parte. Pero después de que vuelven a revertir todo, ella regresa a ser mala. También, déjame ver, las últimas apariciones que ha hecho es en esta crossover de los X-Men, esta nueva época por Jonathan Hickman, que Powers of X y House of X, o House of Ten, perdón, Powers of Ten, donde ella es parte de toda la sociedad mutante que ha formado ya, Javier. Otra vez ya la recibieron. Otra vez, porque ahorita han hecho amnistía y han recibido a todos, sí, incluyendo a todos los malos. Tienes razón, a todos. Ella forma parte del Consejo de 12, que está bajo control de la isla. Supuestamente ella accedió a hacer eso y ayudar a Javier. Sí le daban una silla en el consejo, primero. Y segundo, sí revivían a Destiny. Ah. Esa era su condición. Entonces Javier y Magneto, que son los que están trabajando con Moira MacTaggert, son los únicos que saben que está viva, le están diciendo, mira, fíjate que hay complicaciones, pero mira, si logras hacer esta misión, ahí te podemos ayudar. ¿Verdad? O sea, le están dando vueltas y vueltas y vueltas. para evitar que reviva Destiny. ¿Por qué? Porque en las vidas pasadas de Moira MacTaggert, ya pasó de que ella estaba planeando hacer ciertas cosas y cae Destiny y le dice, mira, yo ya te tengo localizada, sé que ahí estás y si vuelves a intentar algo así, te matamos. Entonces, algo está haciendo Moira MacTaggert, que no he llegado a esa parte, no he leído tanto, no sé si ya lo mencionaron, que no quiere que esté Destiny porque sabe que si está Destiny, va a saber que ella está ahí, que Moira MacTaggert está ahí viva y puede que haga algo en contra de ella para evitar el plan maestro que están haciendo. Pero, por otro lado, Mystique, como parte de la información que le ha dejado Destiny en sus diarios, como que le dijo, mira, Javier y Magneto están planeando algo, están haciendo algo, van a hacer una como sociedad mutante. Si dicen que no al revivirme, atacalos, hace algo en contra de ellos. Entonces, cabal, como que ya se ve como un conflicto que está percolando ahí. Entonces, sí, ahí está ahorita Mystique. Como ven, es un personaje que tiene una historia con los X-Men tremenda. Pasó, yo creo que ya para estas alturas ha pasado casi igual cantidad aliada que villana, porque empezó villana, pero después empezaron eso de que la mamá de Rogue, que la empezaron a... que como Freedom Force a veces ayudaba a los X-Men y a veces estaba en contra de ellos... Que ha sido parte del equipo por un buen tiempo, ha sido agente de Xavier, y así están con esa. Y tiene varios lazos con X-Men específicos, Rogue y Nightcrawler. No culpo tanto a los productores de las películas que la hayan utilizado tanto a ella, al personaje. Sí, tenían bases para hacerlo. Y para justo sacarla como buena y como mala. En las primeras de X-Men, las de Bryan Singer, pues era Rebecca Romijn-Stamos. Y ahí sí era mala. Hasta Last Stand, que traicionó a Magneto, pero porque Magneto la dejó, dejó que la capturara. Y creo que primero le inyecta la cura mutante. Uh-huh. Lo deja sin poderes. Ahí terminen que lo deja sin poderes, ¿no? Ella queda sin poderes y testifica en contra de él. Eventualmente, al final de esa película, Magneto también le había inyectado la cura antimutante. Y después, en First Class, retrocontinuidad total, sale que ella había sido parte de amiga de la infancia de Javier. Había pasado con ella bastante tiempo. Por esta época, Jennifer Lawrence fue un poquito antes que le dieran el papel de en Hunger Games. Que esa fue la que la llevó al super estrellato. La catapultó. Ajá. Entonces en esta era conocida, pero no tanto. Entonces, nomás disparó Jennifer Lawrence, le fueron dando cada vez más y más protagonismo hasta que después era la líder del equipo. Así que estaba en Mystique. Mira, y ahí entre los poderes, estaba viendo que en Wikipedia incluso lo de cambiar de apariencia es básico, pero después se extiende a que puede duplicar la voz exactamente de la persona, que la capacidad de cambiar su apariencia hace que siempre permanezca joven. Inclusive se sospecha que tiene más de 100 años de edad actualmente. Sí, la mantiene joven. Ha llegado al punto que puede reorganizar la distribución de sus órganos vitales, de modo que si le disparan apuntándole al corazón, no le van a pegar el corazón. ¿Qué más decían? Y después dice, le han dado upgrades, extensiones a los poderes, de que puede convertir partes del cuerpo en metal y sacar como espadas, o puede cambiar su masa y hacerse más pequeña, lo que inicialmente no podía hacer, o hacerse más transformarse visto, en alguien más grande. La he visto en parte que hasta ha sacado alas. Una vez que se hizo pasar por ángel, tenía alas. Y en su serie, como parte del equipo Xavier, también así ocupó para planear un poquito. Bueno, pero ahí está. Bien. All right. Buenísimo, Tico Man. Hey, vamos a... Ya estuve, por cierto, aproveché para leer todos los guidelines y puse un ¿cómo se llama eso? Un appeal, porque no entiendo, no hay ningún guideline que nosotros no hayamos cumplido para que nos hayan quitado el video. ¿Será cuando se cogió el Iceman? Demasiado porno ese pan de... No creo. Bueno, pero vamos a ver qué nos dicen, si es que nos responden. Para mientras, vamos a ver si este video lo va a tener que editar, cortar las dos partes y lo vamos a tener que transmitir de vuelta ahí en nuestro canal de Telegram. Hay que volverlo a subir. Yes. Mara, pásenla súper bonito. Nosotros nos despedimos en esta ocasión agradeciendo a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao y Simón Rodríguez Pérez. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí para una suscripción. Y si esto de YouTube sigue así, quizás nos vamos a pasar a Twitch. Ahí tengo para poder transmitir en Twitch. Ahora pasen a bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud.